Si Gardel hubiera conocido internet. Bueno, pará, me salió re. ¿Cómo? Este lo hago un poco. ¿Sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces. www.fracturaexpuesta.com.ar. Pará, lo hago todo junto porque te va a quedar. Este lo hago un poco. ¿Sí? Vamos. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Viernes 22 de octubre, Pablo Diquiera, Damián Rato y Federico Mercado en el Centro Cultural La Calle Larga, en la Prida 298, a las 21:30 horas. No tengo la... Mirá vos, no está la localidad, pero no es en Capital. Se la debemos... Debe ser en Adrogué o en Avellaneda. Qué desastre. Esteban Morgado, en 36 Villares, en Avenida de Mayo 1265, entrada 40 pesos a las 21:30 horas. Martín Alvarado y Horacio Avilano Trío en el Café de la U, Triunvirato y Roosevelt, entrada 40 pesos a las 23 horas. Pasamos al sábado 23 de octubre. Ángel Pulice y Ruth De Vicenzo Quinteto tocarán en el Museta Café Billinghurst y Tucumán a las 21 horas. Lo que la duda, la Prida 298 es en Avellaneda, en el Centro Cultural La Calle Larga. Sigo con la actividad del sábado 23 de octubre. Tangas, para la gente que nos escucha de Santa Fe, que hay miles y millones. Tangas, Luciana Tourné y el Quinteto Bordonero van a tocar en el Centro Cultural Provincial en Junín 2457. Esto es Santa Fe Capital. Las entradas 30 pesos a las 21 horas. Ariel Ardit y la orquesta típica y su orquesta típica estarán en los 36 Villares, Avenida de Mayo 1265, entrada 30 pesos a las 21:30 horas. El Quinteto Negro La Boca va a tocar en el Sanatabar, Sarmiento y Sánchez de Bustamante a la gorra a las 22 horas. Petri Caivanto, lo que escuchaban recién sobre Finlandia, junto a Alejandro Poleman, van a tocar en la Escala de San Telmo, pasaje Giuffra 371, entrada 30 pesos a las 22:30 horas. Patricia Barone y Javier González tocan este sábado en la Casona del Teatro, Avenida Corrientes 1975, entrada 40 pesos a las 11:30 de la noche. Y la orquesta típica Cruz del Sur en Art Factory, Piedras 545, entrada 10 pesos a las 10 de la noche. Pasamos al domingo 24 de octubre en La Plata, en el Coliseo Podestá, cuesta arriba, en 10, entre 46 y 47, gratis a las 8 de la noche. A punto fijo tocará en Atilano y verá 3201, entrada gratis a las 9 de la noche. Diego Esquisi Quinteto y Tango Chino, también en La Plata, en La Salamanca, Avenida 60 y 10, entrada 15 pesos a las 9:30 de la noche. Ustedes saben dónde pueden chequear esto. Agenda de conciertos. fracturaexpuesta.com.ar. Sobre el mal de no tenerte, mi futuro. escuchamos Alter Tango, una composición de letra y música de Victoria Di Raimondo, en este caso Olvidius. Tango. Tango. Tango. Tango. Fractura expuesta. Más voces, más tangos. Tango. Tango. Tango. Tango. Tango. 4382-9327, las vías de comunicación para comunicarse con Fractura Expuesta Radio Tango. También un mail, fracturaexpuesta@madres.org, y el Facebook, Fractura Expuesta Radio Tango. Allí también nos pueden dejar mensajes, como bueno, veo un cruce violento por la escucha vía internet. Un desastre. ¿Desastre en qué sentido? Se están diciendo cosas, hay operadores de la radio activando. Activando la conexión. Activando la conexión. Bajo, por ejemplo, si les digo que la chancha es negra es porque tengo los pelos en la mano. A este nivel está la discusión en este momento para gente que quiere escuchar vía internet y no puede, con gente que sabe cómo se escucha por internet. Bueno, estamos con Mariana Docampo y Mercedes Lisca. Están aquí en el estudio en Fractura Expuesta. ¿Cómo andan? Muy bien, gracias. Bien, hola. Mariana es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, publicó el libro de cuentos Al borde del tapiz y la novela El Molino, que recibió el segundo premio del Fondo Nacional de las Artes y salió finalista en el concurso de la Biblioteca Nacional 2007. También, paralelamente a sus actividades literarias, dirige el espacio Tango Queer Buenos Aires. Y Mercedes Lisca es etnomusicóloga, becaria de CONICET y miembro del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Obtuvo una maestría en Comunicación y Cultura en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y actualmente es doctoranda en Ciencias Sociales en la misma institución. Además, también es docente y publicó diversos trabajos vinculados al tango. Hablamos entonces, como les decía, de Mariana Docampo y de Mercedes Lisca, que están aquí con nosotros, en este caso, para conversar acerca de la cuestión de género dentro del tango. Mariana, y precisamente vinculado a lo que tiene que ver con el tango queer. Como decía anteriormente, Mariana, vos dirigís este espacio que es también una milonga, es el Tango Queer. Y un festival. Y un festival. Precisamente ese festival organizó hace un par de días una jornada de investigadores en el Centro Cultural de la Cooperación, en donde se trataba, bueno, con diversos exponentes, este tema de la cuestión de género en el tango. Pero en principio, quizás, para aquellos que no tienen idea de lo que es el tango queer, me gustaría que puedas explicarles qué es, precisamente, creo, si no me equivoco, esta práctica de tango queer. Mira, en principio el tango, o sea, se puede definir de muchas maneras, ¿no? Pero la característica básica de los espacios o de las milongas de tango queer, en particular de mi milonga, es que es un espacio en donde cada uno puede bailar libremente en el rol que quiera. Seas hombre o mujer, puedes bailar con una mujer o con un hombre, guiando o siendo guiada. Eso sería como lo que caracterizaría el espacio. De todos modos, la palabra queer está relacionada con... es con un término que tiene toda una tradición teórica en relación a lo gay, desde una definición, o sea, se define lo gay desde lo que está fuera de la norma, o sea, desde los sería como, bueno, todo aquello que no es, o sea, es un espacio en donde todos somos diferentes, cada uno, o sea, en la misma jerarquía. No hay un grupo de normales y otros marginales, sino que en realidad todo el espacio se define desde la diferencia. Hay una, un poquito más o menos. Hay una explicación que yo quería compartir justo en este momento, cuando venga esta pregunta, porque está en la página del Festival de Tango Queer y es muy clara, son 5 líneas que definen perfectamente los argumentos de los teóricos sobre la identidad y el tango queer. Dice: los teóricos de los estudios queer argumentan que las identidades son siempre múltiples y compuestas por un número infinito de elementos: orientación sexual, clase, género, nacionalidad, edad, raza, etcétera. Toda identidad es una construcción inestable, arbitraria y excluyente. Su configuración depende de un exterior constitutivo. Por exclusión, las identidades son resultados de relaciones de poder de un centro y una periferia. Esto es como para empezar a hablar, digamos. En el tema concreto del tango, ¿cuál es la vinculación? Bueno, es una pregunta que puede llevar 20 horas de respuesta, ¿no? Pero tienen alguna definición. Bueno. Mercedes Lisca. Sí. Quiero citar algo que precisamente dice Mercedes, quizás para ir también transcurrir un poco. Contestar. Bueno, no, está bien. Que conteste y después tiro algo de un texto que vos habías escrito. No, bueno, quizás puedo hablar desde algo que estuve trabajando en estos últimos años, que tuvo que ver con, digamos, a mí me interesaba ver qué pasaba en las nuevas prácticas de baile y cómo se generaban nuevas propuestas. Y esas propuestas, digamos, cuáles eran los discursos que articulaban esas prácticas. Uh-huh. Pero digamos que en un momento quise hacer un parate e indagar un poquito históricamente qué era lo que había pasado en el tango para que hoy, digamos, se generaran discursos contestatarios sobre la práctica tradicional. Entonces, lo que esta investigación me llevó a las primeras décadas del siglo XX, sobre todo en el periodo en el que se consolida y se sistematiza la coreografía del tango, que la podemos situar en 1910 y 1920. Bueno, es muy largo, digo, de contar, pero en cuanto a la cuestión de género, me parece que hubo claras indicaciones como a partir del rol social que asumían las mujeres en la vida pública de generar formas, nuevas formas de subordinación de género. Entre ellas, digamos, esta cristalización de la dinámica de la pareja de baile pasivo-activo, en donde justamente la mujer lleva ese rol pasivo, tenía que ver, digamos, con discursos muy fuertes que había en esa época. Uh-huh. Sobre cómo normativizar y generar, restablecer relaciones de subordinación. Normativizar es, o sea, establecer normas. Establecer normas y decirle a las mujeres cuál es su rol en la sociedad. Y eso es lo que pone en jaque, Mariana, el tango queer, digamos. Esa normativización, esa, digamos, subvierte ese orden de hombre es el que lleva, mujer es la que acompaña. Claro, en principio serían muchas cosas lo que pone en cuestión el tango queer. En principio sería la conformación de la pareja de baile. O sea, en el tango tradicional, claro, sin ir, Mercedes ya es más investigadora, viste, y tiene como por ahí como cuestiones más sutiles, ¿no? Yo lo pienso por ahí a nivel actual y en relación a las experiencias que yo he tenido y que tengo a partir de mis alumnos y de la gente que viene a la milonga. En el tango tradicional, la pareja, lo normal, o sea, la pareja normal, entre comillas, siempre es un hombre y una mujer. El hombre guía y la mujer es guiada. O sea, eso sería como lo que se establece, lo que te enseñan cuando vos vas a una clase. O sea, yo, siendo mujer, voy a una clase de tango y a mí me enseñan a ser guiada, aunque haya 30 mujeres y un varón. O sea, esperamos. Claro. Por ahí, por supuesto, que ahora las cosas están cambiando, bueno. Pero en general, sobre todo al principio cuando yo empecé a bailar, era un poco así. Entonces, en el tango queer lo que pone en cuestión en primer lugar es la conformación de la pareja. O sea, nadie presupone que vos, cuando bailás tango en un espacio como la milonga tango queer, vos quieras bailar siendo mujer con un hombre. En realidad venís a la clase y sos un hombre y nadie, qué sé yo, podés bailar con un hombre o una mujer. Eso ya de por sí ya rompe, sería como lo primero que se pone en juego. Y en segundo lugar, se pone en juego el rol que quieras ocupar. O sea, en las milongas queer es una elección. En la milonga tradicional se supone que vos siendo mujer vas a ser guiada. O sea, no hay mucha vuelta. Esto es así y eso se identifica de una manera a algo casi, o sea, como si supusiera algo biológico, algo, o sea, que el rol está identificado directamente a la biología o a la tradición, capaz. ¿No es más por el lado tradicional? Yo creo que sí, o sea, que tiene que ver justamente con esto que decía Mercedes, a cómo, bueno, cuál sería el rol que tiene que cumplir una mujer y un hombre. Un poquito yo lo que pienso es que de alguna manera el tango refleja cuestiones sociales, creo que eso es lo que estamos pensando en general. Entonces, bueno, el hombre tradicionalmente ha ocupado el lugar de hacerse un poco cargo de las cosas, la mujer por ahí de otras cosas, y en el tango se da así, el hombre lleva, la mujer es llevada. Uh-huh. Eso. Entonces me parece que de alguna manera eso se refleja en la danza, en nuestra danza argentina, ¿no? O sea, una cultura en donde esto se da de esta manera socialmente, de alguna manera la danza que en donde puede estar reflejado todo eso o simbolizado, que es el tango, se da de la misma manera. Y bueno, lo que pasa con el tango queer también es que es expresión de una época. Claro, acá en Buenos Aires, ¿cuándo empieza a surgir estas prácticas de tango queer? Mira, abiertamente hace ya 4, 5, 6 años. Creo que históricamente han existido toda la vida. Lo que pasa es que siempre, bueno, de manera por ahí... Clandestina y... No, quizás no forjadas desde un discurso, claro, ¿no? Claro. Como que en la práctica había situaciones como esta que vos mencionabas, de que siempre hay un predominio de mujeres en las milongas, y como que en determinado momento empezó a pasar que las mujeres se cansaron de esperar o de hacer silla y entraron a bailar entre ellas, ¿no? Claro, ¿en qué punto aquella anécdota de que al principio, en la década del 10, el tango se bailaba entre hombres, justamente porque la mujer no podía hacer nada, básicamente, ¿no? Porque claro, fueran, por decir, homosexuales, digamos. O sea, también hay muchas anécdotas, o sea, mucho mito sobre eso. O sea, ¿en qué punto hoy no, o sea, o en aquel momento no era queer y ahora sí, y al revés? O sea, ¿en qué punto ahora se desarrolla lo queer en función de esa historia del tango, que en realidad era una cuestión social más que queer? O sea, desde la liberación de los cuerpos. Mi punto de vista es que más que fundamentar estas nuevas propuestas a partir de esa práctica entre hombres, que digamos que sí, digamos, hay mucho mito sobre eso, yo creo que remite más a una práctica homoerótica que homosexual. Básicamente tenía que ver con la cantidad de hombres que había, ¿no? En esa época había muy pocas mujeres y entonces se bailaba y se aprendía entre hombres. Pero bueno, habría que, de todas maneras, se le puede dar un marco de análisis. Ajá. De homoerotismo, de prácticas. ¿Cuál es la diferencia o la definición de homoerotismo? En realidad tiene que ver con un tipo de relación entre hombres que no necesariamente... termina. Se vincula con las relaciones sexuales. Claro. Por ahí vos querés. No, claro, está bueno porque me parece que justamente la propuesta de tango queer no es que es el tango para homosexuales. O sea, justamente la propuesta es mucho más abierta. Por eso también hacemos hincapié en el tema de los roles, no tanto con la. O sea, nadie. La idea es no preguntarle a cada persona que viene, bueno, ¿sos gay, no sos gay? Sino, qué sé yo, que justamente haya una libertad de relaciones. Como lo que dice Mercedes me parece súper interesante, porque lo que pasa cuando vos bailás tango es que circula una sensualidad. Entonces, si dos hombres bailan juntos, más allá de que sean o no gays, están de alguna manera aceptando que va a circular cierta cuestión sexual, por más machos que sean o quieran serlo. O sea, me parece que en la medida en que hay una proximidad de cuerpos, un intercambio, un lenguaje entre ellos, va a suceder lo mismo, pasa con las mujeres. Entonces, me parece que el tango queer lo que propone también es justamente perder un poquito los miedos en relación a todas estas cuestiones sexuales, no solamente para los heterosexuales, sino también para los homosexuales. Sí, y vinculadas a lo que se refiere al contacto del cuerpo, ¿no? Sí. El baile del tango, al tener ese contacto precisamente, siempre predispone a esas dos personas que entablan esa relación una instancia diferente, que no es la misma si yo estoy bailando un rock and roll, pongámosle, claro, ¿no? Y eso siempre, como decías vos, plantea una instancia y una sensación diferente al momento de ponerse a bailar sobre la pista. Mariana Docampo, Mercedes Lisca, seguimos en Fractura Expuesta, escuchamos Correr y Correr de Maya Castro. El panorama transformóse, estoy cambiando de piel, como suele me suceder. Todo mudanza de color y de papel, todo es parte del plan. En este camino de no parar, no hay que perder el control, hay que ascender en el rol. Todo el valor en ser feliz, en competir, todo es adquirir. Todo es parte del plan. Todo en su lugar tiene que estar, mientras nunca le aflojes al pedal. Más vale llegar tarde que no llegar, todo es parte del plan. Correr, correr, correr y no llegar, las circunstancias transformándose. Me estoy mudando otra vez, como suele sucederme. Todo es retorno al escenario principal, todo es parte del plan. En este idilio de no mojar, caminando para atrás, hay que ponerse el disfraz. Todo el valor en someter, sacrificar, todo es conservar. Todo es parte del plan. Todo en su lugar tiene que estar, mientras nunca le aflojes al pedal. Más vale llegar tarde que no llegar, todo es parte del plan. Correr, correr, correr y correr y correr. Fractura expuesta. ¿Vas al trabajo? Te acompaño, ¿querés? Soy la voz de las madres, tu compañera. Ya sabes dónde me encontrás. A la izquierda, la primera, AM530. Parte del aire que te rodea. Noticias 530. Hora 23:30 minutos en Buenos Aires, cielo algo nublado, la temperatura 19 grados 3 décimos, humedad 80%. La UTBA repudia el crimen de Mariano Ferreira. A través de un comunicado, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires expresa su más enérgico repudio por los hechos ocurridos ayer en las inmediaciones de la estación Avellaneda. Además, manifestaron su solidaridad con los familiares de Ferreira y sus compañeros. La UTBA exige una investigación seria y a fondo que dé con los responsables de este crimen registrado en el marco de una acción sindical en demanda de irreprochables derechos laborales. Al menos 14.000 censistas ocuparán de las viviendas colectivas. Visitarán conventos, cárceles, cuarteles, hospitales, neuropsiquiátricos, geriátricos y hoteles. En esos lugares se aplicará el formulario C destinado a las viviendas colectivas donde las personas conviven bajo un régimen institucional. Cabe recordar que el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas se realizará el próximo 27 de octubre. Dilma Rousseff mantiene ventaja en segunda vuelta de elecciones presidenciales de Brasil. La aspirante por el Partido de los Trabajadores tiene el 51% del apoyo en esta vuelta electoral. La última encuesta realizada por el Instituto Brasileño de Opinión Pública y Estadística da como favorita a la candidata progresista Rousseff frente a su adversario, el opositor José Serra. Cabe resaltar que este próximo 31 de octubre unas 136 millones de personas acudirán a las urnas para elegir al próximo sucesor del popular presidente Lula da Silva. Cielo algo nublado en Buenos Aires, la temperatura 19 grados 3 décimos, humedad 80%, la presión 1009 hectopascales. Noticias 530. Espacio publicitario. Hay algo de lo que estoy seguro. Estoy totalmente de acuerdo con democratizar la comunicación. La nueva ley de medios es un ejemplo para el mundo, es un orgullo, viejo. ¿Te parece? Mirá vos, por primera vez coincido con vos. Hay que oír otras voces. Pero claro, es así esto. Mirá, ahora se me hizo tarde. Tengo que volver a la empresa. Hoy cité un publicista para encarar una campaña a nivel nacional. Pero macanudo, mi viejo, ¿también te va? No, bien no. Mejor, re bien. Pero no te puedo creer. ¿Y cómo pensás la campaña? Con avisos, Radio Mitre, Continental... Democratizar Radio... la palabra es tarea de todos. Anunciar en La Voz de las Madres es apoyar la nueva comunicación. Llame al 5277-2868 o envíe un correo electrónico a radio@madres.org y nos pondremos en contacto. La Red, Rivadavia, Monopolio. Puente del Sur. Puente del Sur. Hacemos la distribución a domicilio de productos de almacén hechos por compañeros que buscan otra forma de trabajo sin contaminar, sin adulterar y sin explotar. Sumate a una opción de consumo solidario y responsable. Llámanos al 4450-7730 4450-7730 o escribinos a puente-delsur@yahoo.com.ar. Puente del Sur. Las madres convocan a participar del 9º Congreso Internacional de Salud Mental y Derechos Humanos. Entre el 18 y 21 de noviembre en la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. Los convocamos a participar del 9º Congreso Internacional de Salud Mental y Derechos Humanos, organizado por la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. Se realizará entre el 18 y 21 de noviembre de 2010 en las sedes de nuestra universidad. Hipólito Yrigoyen, 1584 y 1432 de la Ciudad de Buenos Aires. Dentro de este acontecimiento se efectuará el 4º Foro de Salud Colectiva, Salud Mental y Derechos Humanos, el 7º Encuentro de Lucha Antimanicomial y el 5º Encuentro Internacional de Detenidos en Movimiento y el 1º Foro Internacional de Niñez y Adolescencia. Visita la página de las madres www.madres.org y encontrarás información del 9º Congreso. Más información: congreso@madres.org o 4382 1055. Radio Insomnio, voces en la madrugada. Un cronopio pequeñito buscaba la llave de la puerta de calle en la mesa de luz, la mesa de luz en el dormitorio en la casa en la calle. Aquí se detenía el cronopio, pues para salir a la calle precisaba la llave de la puerta. Tómalo con calma, de lunes a jueves, de 2 a 5 en AM530. AM530. La voz de las madres. Conserve este programa en lugar fresco, limpio y lejos del prejuicio. Está clínicamente comprobado. Fractura expuesta. Es la que recomiendo y uso. ...43829327 es la línea telefónica donde nos pueden dejar mensajes, si tenemos uno. Bernardo, que se comunicaba a propósito de lo que estábamos charlando sobre el baile entre hombres, y él nos comentaba que... ¿Bailó? No precisamente que bailó, pero sí nos comentaba acerca del contexto de ese momento en el claro. que se bailaba entre hombres, y decía que hay que tener en cuenta el rol social restringido que tenía la mujer en ese momento, asociado a que solo aparecía como... solo servía para lavar la ropa, para criar los hijos, y en caso de que estaba embarazada, muchas veces se la echaba de la casa. Por eso explicaba Bernardo, que se comunicaba al teléfono de la radio, debe entenderse esta cuestión de el baile entre los hombres. No, es que quería agregar algo. Está muy bien eso, digo... Lo que en realidad ocurría es que en un principio la práctica del tango era muy diversa, pero luego se empezó a normativizar y después incluso salieron edictos policiales que prohibían el baile entre hombres, ¿no? ¿Y cómo se fue negando esa historia primera del tango? ¿En qué época el edicto policial? Mira, creo que entre... Hubo sobre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, entre 1910 y 1920, uh-huh. sacaron un comunicado donde decía que estaba prohibido el baile entre hombres. O sea que después hubo como un proceso de normativizar, en donde lo heterosexual dominante era la única práctica legítima. Bueno, había una cuestión de higiene también, tanto moral como física. Justamente, tiene que ver con eso. Con esa época. Tiene que ver con ese proceso de moralización. Sí, y de construcción de una nación también, ¿no? Sí. Hacia dónde iba apuntando esas construcciones y hacia dónde se iba también canalizando toda esa inmigración que venía o toda esa nueva ciudad que aparecía con el oleaje inmigratorio. Sí, yo agregaría también que tenía que ver con docilizar los cuerpos. Con crear cuerpos dóciles para el trabajo. Hay un gran libro que siempre nosotros recomendamos, que es Mal de Tango, de Gustavo Varela, del profesor Gustavo Varela, que habla sobre toda esa época y sobre toda la etapa de higienización de la sociedad, donde uno lo ve como con alguna... con risa, se ríe uno cuando ve todo este tipo de situaciones de voy a bailar entre los hombres y sacan un edicto, y bueno, ¿por qué? Y está bien que saquen un edicto, y de repente había toda una política de fondo que no se estudia ni se aborda, y entonces uno lo ve con simpatía, algo que no es simpático. Bueno, lo que pasa es que Gustavo aporta muchísimo en el análisis sobre la poética del tango. También. Y sobre también la literatura que escribía sobre estos, digamos, este proceso de asentamiento. Ángel Villoldo, el primer tanguero queer de la historia del tango, podemos definir. De las letras. De las letras, sí. Sí, claro. El autor del choclo, ¿no? También. ¿Cómo en los trabajos que vos venís realizando, Mercedes, cómo es que logra legitimarse esta práctica del tango queer? Si es que logra legitimarse frente a cierta hegemonía de esos cuerpos normativizados que impone el baile del tango. ¿Esto lo digo yo? Bueno. También Mariana, por supuesto, lo puede responder. Yo pienso que hay un contexto justamente que tiene que ver con nuevas leyes, que es lo que ha estado ocurriendo en nuestro país en particular, pero creo que también hubo un ampararse en formas de relación social que hay a nivel global, ¿no? En otros países donde la práctica no está tan ceñida, la práctica del tango no está tan ceñida a esas normas que marcan la práctica tradicional. ¿Sí? Entonces creo que habilitaron espacios más permeables en donde se fue filtrando eso que pasaba en lo social en esos países. Creo que nosotros nos pudimos nutrir y nos dio también un marco de legitimidad para ver que algo pasaba ahí que no necesariamente tenía que ser como marcaba la norma tanguera. Sí, una práctica que adquiere un proceso de legitimación que no es, digamos, que no es efectivo. Digo, es una práctica que siempre está en disputa también con cierta hegemonía cultural. No digo que no es una práctica emergente que está completamente legitimada, calculo yo, Mariana. ¿O sí? No entiendo la pregunta. ¿Cómo? Generalmente, cuando uno se encuentra con prácticas como la del tango queer, existe cierta hegemonía cultural que habla de, bueno, los cuerpos se regulan de esa manera. El baile de la mujer que lleva hombre-mujer. En ese hay un proceso por el cual esa práctica emergente, que sería el tango queer, intenta legitimarse. Claro. ¿Cómo se lleva adelante ese proceso de legitimación? Que nunca es acabado, porque siempre la hegemonía cultural lo que hace es restringirla, apartarla, quererla sacar dentro de la y mandarla hacia los costados. Mira, yo no sé si de hecho ya si se ha legitimado o directamente es imposible que se legitime, o tal vez acaso en algún momento se legitime. Lo que sí sé es que ahora hay una visibilización mayor, en todo caso. O sea, los espacios son grandes, están creciendo, y me parece que, bueno, que no se puede negar más, ¿no? O sea, como que me parece que si históricamente han existido de maneras por ahí más escondidas o a través de estrategias para poder existir, porque de hecho sucedía, en este momento me parece que lo que hay es una visibilidad y un hablar sobre eso y también una teorización en relación a eso. Pero me parece que bueno, legitimarse todavía yo no lo veo. Bueno, nosotros, por ejemplo, en el festival fue declarado de interés nacional por la Presidencia de la Nación, el, o sea, Festival, que este de Tango año, Queer. El Festival de Tango Queer. Bueno, ahora hicimos una... hemos excedido espacios que de alguna manera forman parte de los espacios institucionales, ¿no? Uh-huh. Incluso milongas tradicionales que nos reciben como sede del festival. Entonces, de alguna manera, nosotros estamos dentro de lo que es el circuito de tango no tradicional, sino de tango, ¿no? Uh-huh. De todo el ambiente de tango. De todos modos, hay que ver si está legitimado o no. Lo que yo creo que es seguro, hay ahora una mayor visibilidad. Y a mí también igual me interesaba por ahí pensar esta cosa de insistir un poco más en relación a la dinámica de los cuerpos, porque Es inevitable que al llamarse tango queer, esto remite directamente a la cuestión homosexual, pero me parece que es más interesante pensarlo, como Mercedes estaba hablando antes, de lo homoerótico. Uh-huh. ¿No? O sea que, porque en definitiva bailar tango es bailar tango, nada más. Claro. ¿No? O sea, lo que pueda pasar entre esas dos personas que bailan tango, bueno, ya es histeriqueo. Pero sí o no, qué sé yo, porque también el tango, qué sé yo, no, me parece que no necesariamente representa una cuestión sexual, en todo caso sensual sí, y bueno, me parece que ahí es donde se ponen en juego los miedos, cuando uno se acerca a otra persona, ¿qué pasa en relación a eso? Claro. Si yo soy heterosexual y tengo miedo de... Viste que si otra mujer, si bailo, ¿qué me puede pasar? O incluso... Me contagio. Claro, que me parece que es difícil, justamente por eso es tan complicado. Claro. Por eso también esto representa una cuestión complicada, si querés, ¿entendés? Porque no es el rock and roll, ¿no? Hay un ejemplo que pone Paula Labarces cuando analiza el fútbol, que habla de prácticas homoeróticas en la cancha, ¿no? En la hinchada. Que en el abrazo de gol. Esto que se permite, que los hombres se permiten hacer en la cancha, el roce, el abrazarse, uh-huh, el besarse, y que fuera de ese ámbito, sí, son todos machos, ¿no? Pero cómo... Bueno, podríamos pensar que en el tango, ¿por qué no puede pasar eso? Habla Mercedes Lisca, antes Mariana Docampo, estamos hablando sobre la cuestión de género en el tango. Justo Mercedes hace este comentario en el día en el cual a un jugador de River, por mostrar una lastimadura, le dijeron de maricón para arriba, porque mostraba una patada tremenda, en todos los medios hablando de esta cuestión. Yo tenía una pregunta en relación a la visibilidad, justamente, que hablábamos del tango queer, y en realidad... ¿En qué medida el tango es el terreno de desarrollo de lo queer y no otras músicas folclóricas como, por ejemplo, la samba, la chacarera, o que capaz está desarrollado pero no necesariamente yo lo conozco? Y al mismo tiempo me pregunto si la cuestión del desarrollo del turismo queer, que donde Buenos Aires es una de las ciudades más importantes, no influye de manera notable en este desarrollo de lo queer sobre el tango. Yo pienso que el tango, yo hablo desde la danza, ¿no? Sí. O sea, en la medida en que es una danza de pares, de pareja, y en donde circula una sensualidad, se impone un binomio hombre-mujer, uh-huh, de entrada. En otras danzas también, que yo enlazaba, o sea, siempre son parejas. Lo que pasa es que lo que pasa en el tango me parece como más... ¿Por qué? Yo creo que es, en principio, que es un símbolo nacional, ¿no? Uh-huh. O sea, es un símbolo nacional. Y la pareja está, no sé, qué sé yo, es el obelisco y la pareja de hombre-mujer bailando un tango. Entonces me parece que esto es como... También el tango queer molesta mucho a mucha, claro, gente, justamente porque estamos metiéndonos con un... Con la bandera. Con la bandera. Sí, claro. Entonces, en ese punto, viste, no, yo creo que es difícil, y yo también entiendo que sea difícil. Uh-huh. Pero bueno, qué sé yo, me parece que si sucediera con las zambas o con... Para la chacarera no, pero una samba, que es todo un baile de seducción, sería lo mismo. Me pasa que no está esa proximidad de los cuerpos, que ahí es donde se pone, claro, en cuestión otra cosa. Pero yo creo que más que nada tiene que ver con esta cuestión simbólica del tango. Uh-huh. Y que afuera, ponele, porque bueno, toda esta movida, todo esto de llamar el tango queer surgió en Europa, en Hamburgo particularmente, hace 10 años o un poquito más, que tienen un festival. Nosotros acá en Buenos Aires siempre hubo, pero allá lo llamaron por primera vez tango queer. Me parece que allá, bueno, al tener una cultura totalmente distinta, para ellos es otra cosa, ¿no? O sea, es mucho más fácil poder aceptar este tipo de cosas distintas, ¿no? De prácticas distintas. Me parece que no se les juega tanto la argentinidad. Uh-huh. Acá me parece que hay como muchos más miedos, ¿no? Y en ese sentido creo que no solo pasa con el baile. Esto de que las prácticas disruptivas con lo normativo, lo que se impone como lo clásico y lo que hay que respetar, muchas veces ocurren por fuera de la ciudad de Buenos Aires. Quizás ahí se restringe. Pienso en grupos como Alter Tango, que que tienen una propuesta musical muy sólida, bueno, de Mendoza, ¿no? Uh-huh. Y justamente hablaba con Elvi Olaya en una entrevista que yo le hacía y decía que ellos allá no sentían ese peso de lo que es lo tradicional, claro, de que tienen que respetar. Y ahí eso me hizo pensar muchas cosas respecto al tango electrónico, bueno. Sí, estaría vinculado como a lo territorial, digamos, a ciertos límites geográficos, a eso te referís. Creo que a ese, cómo convivimos, esa marca del símbolo acá en Buenos Aires y lo que significa la tradición y el respeto a la tradición. Claro. Mariana Docampo, licenciada en Letras, Mercedes Lisca, endomusicóloga, les agradecemos mucho por haber compartido con nosotros esta conversación y también con todos los oyentes. Mariana, queda quizás por anunciar la próxima fecha del Festival de Tango Queer. Sí, del 22 al 28 de noviembre. Vamos a hacerlo en varias milongas, entre ellas, bueno, la milonga Tango Queer, la milonga La Marshall, la milonga Ideal, la confitería Ideal. Vamos a estar en el Centro Cultural de la Cooperación, una noche de teatro. Bueno, va a haber actividades todas las noches y clases durante el día. Yo solamente una cosita antes de terminar, solamente como para nombrarla, porque bueno, vi que se dejó pasar. Cuando hablamos en todo el tiempo de Tango Queer y pensamos estas cosas, se habla más que nada de los hombres, ¿no? O sea, como dos hombres que bailan tango, dos hombres. O sea, como si en realidad la homosexualidad fuera exclusiva de los hombres. Sí. Y también como si, o sea, pareciera como que hay un problema grande ahí, ¿no? Y que creo que a esto también apunta toda esta cuestión de la visibilidad. Me parece que también están las mujeres bailando tango, lesbianas o no lesbianas, que me parece que representa toda una cuestión ahora sí nueva, me parece, porque las mujeres tradicionalmente en ese origen nunca pudieron, al menos no bailaban juntas, o por ahí sí, pero hay que ver de qué manera. Y me parece que las mujeres necesitan tener todo un aprendizaje que no es tan fácil de adquirir rápidamente en 5 minutos, claro, espiando a los hombres bailar, que bueno, que también habla un poquito de cómo está construida la danza. Igual, bueno, es más largo de explicar, pero me parece que también tiene que ver con toda la movida y la propuesta de Tango Queer, ¿no? O sea, en la medida en que se piensa el tango como un hombre que guía, una mujer guiada, y con esto de la desigualdad que hay en esa relación de roles, una de las cuestiones que están es que, bueno, que una mujer es llevada. En tanto que es llevada, hay un montón de cosas que no aprende. Y, bueno, las mujeres que guían aprenden más cosas, ¿no? Entonces tienen como una libertad distinta a la hora de bailar. Quería decirlo más que nada como para que no quede... Igual es para desarrollar más. Para eso seguramente estará el Festival de Tango Queer allá por noviembre. Noviembre. Muy bien. Mariana, Mercedes, Mariana, muchísimas gracias por estar en Fractura Expuesta. Gracias a ustedes. Uma vinheta. O Tom tá, lá na Gávea, né? A gente podia cantar um negócio pra ele. Vamos fazer uma pra ele? Claro. Fazer insensatez, né? Ah, vamos fazer insensatez. Ah. Ele vai gostar tanto. Olha, Tomzinho, essa é diretamente aqui dos estúdios de Milão para o navio que Deus na Gávea ancorou. Insensatez. Que você fez, coração, mas sem cuidado, fez chorar de dor o seu amor, um amor tão delicado. Ah, porque você foi fraco assim. Assim tão desalmado. Ah, meu coração, quem nunca amou não merece ser amado. Vai, meu coração, ouve a razão, usa só sinceridade. Colhe sempre tempestade. Vai, meu coração, pede perdão, perdão apaixonado. Muy bien, últimos instantes de Fractura Expuesta, y escuchábamos una versión, dos versiones, de, mejor dicho, una versión de Insensatez interpretada por Néstor Marconi en el bandoneón, y después la versión original de por Vinicius de Moraes, y en la guitarra estaba Toquinho. ¿Insensatez en bandoneón es tango? Podría decirse que... Que no, como siempre. Comelli pide explicaciones al Ejecutivo por el bandoneón. ¿Qué es esto? Es la diputada Alicia Comelli del Movimiento Popular Neuquino, una de las impulsoras de la ley de protección de los bandoneones. A casi un año de la publicación en el boletín oficial, después de, por supuesto, la sanción de la ley que protege a los bandoneones y que hacía, entre otras cosas, creaba el régimen de protección, donde había un registro de todos los bandoneones, de todos, porque había una cuestión de los años que tenían cada instrumento y se sabe que los bandoneones no se fabrican más. La diputada pide que se reglamente, como básicamente muchos pedimos que se reglamente. Voy a leer la textual. Si no se reglamenta la ley en tiempo y forma, su publicación solo sirve de alerta para los coleccionistas interesados para que logren sacar los bandoneones del país. Eso, así de sencillo, es el tema de que trae aparejado la no reglamentación de la ley de protección de los bandoneones. Se sancionó el 20 de noviembre del año pasado, es la ley número 26.531, que pretende crear un marco legal para la protección del bandoneón en su tipo diatónico. Bien, más de lo mismo, el tema es este, o sea, ya se va a cumplir un año y la reglamentación sigue sin tener forma, y vale, entonces seguimos hablando de cosas que no existen. Claro, vale decir que un texto, una ley aprobada sin reglamentación no tiene capacidad de tener acción, de poder aplicarse. Exactamente. Este fin de semana vamos a publicar en la página en fracturaexpuesta.com.ar los videos sobre la charla que dimos en el Festival de Tango de la Ciudad, precisamente sobre la Ley Nacional de los Bandoneones. Chequéenla, la página en estos días se publica. Conducen este programa de tango Germán Patrimonio Marcos, Maximiliano Intangible Senkyu. Coordina Hernán Humanidad Casares. Opera Nicolás Buenos Aires Montevideo Esquivel. Voz oficial Martín Unesco Frontera. Columnistas Sebastián Loco Linardi y Carlos Pibe Bevilacqua. Fractura Expuesta, Radio Tango. Un programa de tango antipostalero. Termina Fractura Expuesta, se quedan con toda la programación de la 530, ya llega Nacho Borda y después Daniel Ballester. Hasta la semana que viene con el proyecto LSB, otro estreno mundial en Fractura Expuesta, Iván de Pineda.